quiera más. Apareces tú en mi mente una vez más y te siento a ti, ese con quien estés, en tus besos, en tu cuerpo y en tu olor a mujer. Más allá de todo, más allá de ti, ya no tengo nada que me pueda hacer vivir. Más allá, la nada, solo te siento que te puedo superar, vuelvo a ver tus cosas y te vuelvo a amar. No es la cabeza tan fría sin tu amor, y las rosas se han secado al no sentir ya tu voz. Más allá de todo, más allá, solo quiero yo. ¿Dónde estás?